da siempre en punto en el reloj y sin dolor. Me voy. Sin un adiós, me voy despacio para tardar un poco más en recordar. Me voy así, apenas yo. Las nieves en abril, como el amor, un miedo al fin, casi sin voz. Mi canción, mi esperanza, me llevo al hombre y su ambición. Con eso basta. Con toda la noche despierta en la voz, con una canción. Me voy. Me voy callando, sin recordar, para no alborotar mi propia soledad. Me voy así, apenas yo, como las nieves en abril. Casi sin voz, solo dejo mi nombre, mi canción, mi esperanza. Con eso basta.